Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Carrasquero y los saludo desde la ciudad de Maturín. Me encuentro muy emocionada de poder cursar la clase de producción de radio porque confieso que este no es mi fuerte. Durante el año 2020, debido a la pandemia, el encierro y a que tenía mucho tiempo libre, realicé el curso en línea Principios de Producción Radial de la Universidad Metropolitana y esto me sirvió como un primer vistazo sobre el mundo de la radio. Sin embargo, nunca he tenido experiencia en radio y espero durante este periodo aprender a soltarme un poco más y poder expresar mejor mis ideas sin tanta timidez. Así que espero que pronto oigan más de mí y quizá un día aventurarme en este medio.